El Grito. Sonando desde los hornillos. Espacio publicitario. valletraslasierra.net. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basados en plataformas de tecnologías libres. Carros de compra. Gestión de contenido. Herramientas vinculadas a comunidades sociales. valletraslasierra.net. Búscanos en Facebook como Valle Web. O en nuestra web www.valletraslasierra.net. Café Guadalupe. Un nuevo lugar de reencuentro en Villa de las Rosas. Donde los aromas, sabores y sonidos se reúnen para generar magia. Magia. La esencia del lugar es: nuestro alimento es nuestra medicina. Por este motivo, seleccionamos los mejores alimentos producidos en la zona, procurando además fortalecer la economía regional. En las noches especiales de Guadalupe encontrarás la combinación exacta de aromas, colores y música. Guadalupe, 25 de mayo y Los Molles, frente a la plaza de Villa de las Rosas. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena. Fin espacio publicitario. El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Seguimos en Paisanos del Barrio, hoy con Domingo, y un relato muy interesante sobre la agroecología y un montón de cosas más. Estábamos hablando fuera del aire recién de Metallica, la banda que sonó recién, y tu afición por la música, y contabas que cada tanto te haces algún viajecito a ver algún recital. Sí, cada tanto. Ajá. Che, y otra pasión tuya son las motos GP. Sí. Contá eso, te fuiste varias veces a Río Hondo, a ver. De los 5 años, el primero no fui, los otros 3 seguidos fui a Termas de Río Hondo. Y este año estaba en Nicaragua. Y nada, vi las primeras 2 carreras que pasaban en Nicaragua, y cuando iba a cortar la de MotoGP, la señal de cable la cortó porque no estaba habilitado para Nicaragua la carrera mayor. Perdóname, ¿desde Nicaragua estabas viendo la carrera en Termas de Río Hondo? Sí. Es bizarro el mundo a veces, ¿eh? Sí. Con 4 horas de adelanto y todo, sí. Ajá. Y atraso. Sí, y al Cosquín Rock también has ido a varias presentaciones del Cosquín Rock. Sí, creo que la primera fue en el 2011 y ahí no falté nunca. ¿En serio? ¿Vas todos los veranos? Sí. Mirá. Aunque sea una noche, tengo que ir. Ajá. ¿Y qué bandas del rock nacional te movilizan? Bah, me gusta mucho la Vela Puerca, Las Pastillas, algo del Ciro, Los Persas. Son las que más me llegan. Después Alma Fuerte también me gustaba mucho, pero los últimos 3 o 4 que fui no me gustó el espectáculo que brindó Ricardito. Ajá. El polémico de Ricardo Iorio. No. Se la pasó hablando mucho, entonces pago una entrada para verlo cantar, no para escucharlo hablar. Claro. Parece iría a una conferencia cuando él tenga una conferencia y escucharlo hablar, nada más. En fin, no quiere decir que no sea buen músico, nada más. Por supuesto. Domingo, contanos de los viajes, viejo. Estuviste por todos lados. Nicaragua, Colombia, ya citaste. Sí. ¿Dónde más anduviste? Guatemala. Ajá. ¿Y cómo han sido esos viajes? ¿Por qué fuiste? ¿A dónde fuiste? Creo que mis vacaciones las había planificado en Playa del Carmen, Cancún y Tulum. Pero te digo la verdad, a los 14 días de estar ahí, mirar playa, mirar lo mismo, no me sentía completo. Estaba aburrido el serrano. Me aburrí más o menos, de ver lo mismo. Aparte las playas las recorría todas, la noche de Tulum, la noche de Cancún, la noche de Playa del Carmen las viví, las disfruté. Ajá. Me quedo con la noche de Playa del Carmen, que fue mucho más copada. Bien. Pero después, no sé, una vieja amiga, la casualidad de la vida, que estaba en el estado de Chiapas, y nos contratamos y salió la posibilidad de ir a visitarla y volvernos a encontrar, acordarnos de muchas macanas, de muchas cosas que hacíamos cuando salíamos de joda. Y así empezamos. Por San Cristóbal. ¿Te fuiste a Chiapas? A Chiapas, el estado de Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. Estos países centroamericanos tienen una cultura indígena, campesina muy fuerte, muy arraigada, muchísimo más que acá en la Argentina, y la producción ahí de alimento es, no sé, es muy desarrollada. ¿Tuviste oportunidad de ver ahí eso? Sí, en el estado de Chiapas fui, recorrí, conversé con algunos productores, pero también así, la agroindustria hasta hace un par de años atrás no estaba tan firme y hoy en día está muy firme. Con veneno, con químicos. Son pocos los productores que trabajan sin veneno. Y hay muchas semillas todavía nativas que se siguen rescatando y se siguen cuidando en esos lugares. ¿Y qué producciones de aquellos lugares te llamaron la atención? Que no haya acá, cafetales u otra cosa que diga, uy, mira esto, qué loco. Sí, de verdura, mostaza, y después la forma de un nabo, que nosotros estamos acostumbrados a la papa, y estos producían un nabo que era de hoja, en lo cual se consumía hervido y se podía hacer torreja, tortilla. ¿Y se consume la hoja? Sí, se consume la hoja y el tallo. Ajá, mira vos. Sí, esas son las cosas que más o menos el estado de Chiapas que más me agradó. Ajá. Y después los mercados populares, cuando ibas a comprar, que te vendían al bulto. Y yo primeramente le esquivaba como sapo a la badaña a las compras esas, pero después... ¿Por qué, che? Es porque me parecía muy caro, un tomate 5 pesos o 10 pesos. Pero después me daba cuenta que compraba 10, 15 tomates por 10 pesos, porque te vendían la vasija completa, ¿no? El tomate de arriba. ¡Ah! Hasta que fui agarrando confianza también, entonces claro. Pude ir preguntando, pero compraba 5 o 6 paltas por... que era más o menos 1,5 kilos de palta por 10 pesos, 15 pesos argentinos. Así que lechuga, palta y tomate comía a dos manos. Claro. Y después mucho licuado, así, con frutilla, frambuesa. ¿Qué producción que no te da el clima acá te gustaría desarrollar? La de plátano. ¿El plátano? Sí, la de bananas. Ajá. Es lo que me gusta mucho. ¿Y has visto producción allá de bananeros? Sí, mayormente en Colombia. Así que cuando iba a la finca de los productores cafeteros. Ajá. Y ahí aprendí que había infinidad de variedades. Hay uno que se llama almerillo, ese es una bananita chiquita y es un dulzor y un sabor. La verdad es que no hay ninguna otra banana más rica que eso. Y en Colombia estuviste en el Valle del Cauca. Sí. ¿Querés contar un poquito qué viste ahí? El primer día, 200, casi 300 kilómetros en moto por camino de tierra. Lo máximo que andaba en moto acá son 10 kilómetros y me dejó el orto a la miseria, mi amigo. Pero bueno, fuimos a visitar a un productor cafetero y llegamos hasta cierta parte y después caminamos como 2 horas subiendo y bajando quebradas, lo cual fue Cristian a enseñarle a hacer agronivel, hacer trampas de arroz. ¿Qué es eso, agronivel? Los telescopios campesinos, como te contaba recién. Sí, ¿y el agronivel qué es? El agronivel es tomar, armar con una horqueta de un árbol, y hacíamos, cruzábamos un palito como si fuera una haz. Se medía de 0 a 5, de 0 a menos 5. Y ahí tomábamos curva de nivel para hacer los trinchos, para que hagan las plantaciones en forma de curva, para regular la cantidad, el arrastre del suelo. Para cultivar en pendiente. En pendiente, sí. Perfecto. Y después se tocaba con el mismo agronivel, sacábamos la superficie sobre el nivel de mar. sacábamos superficies sobre desnivel. Entonces, en la mayoría de los lotes que anduve, siempre daba arriba del 35% de desnivel de caída. Dependiente. De caída. Muchísimo. Sí. Sí, había lotes que te tenías que ir agarrando de una planta a la otra para poder subir. A los relojes. Y ahí, por ejemplo, es un desafío, ¿no? El tema de las lluvias, la erosión del suelo, es brutal. Pues yo estuve en Colombia y todos los días que estuve llovía. Todos los días, vos no la podías creer. Y no, porque aparecía ralito y a las 11 de la noche ni tronaba y te largaba un chaparrón y te dejaba sopas, pero bueno. ¿Viste más agua que toda tu vida en las tapias? Y sí, en la zona donde yo andaba era más o menos un promedio de 2.000 milímetros por año. Como 4 o 5 veces lo del promedio anual de acá. Sí. Qué barbaridad. Sí, más o menos Colombia es más o menos parecido a Brasil, donde anduve el año pasado también, así que... ¿Estuviste en el estado de Chapeco? De Santa Catarina. Ah, Santa Catarina, es sur brasilero. Sí. ¿Y ahí qué producción estuviste viendo? Ahí fuimos a conocer la experiencia del MST, donde fuimos a conocer la finca de Irma, la Copia Unión, y mayormente viajamos con compañeros del MST para... por el tema de la agroecología mayormente. Ajá. Y después como movimiento, porque estamos en los primeros pasos, bueno, el tema organizativo, el tema de trabajo comunitario, social, sociopolítico, y nada, también recorrimos empresas, una empresa de leche, donde nos contaban que al productor que están asociados al MST, el productor lechero recibía un real, y el MST ponía esa misma leche en las góndolas a 2 reales, o sea que... Y a veces le pagaba, cuando le iba mal al productor, le daban subsidios, crédito para que puedan seguir avanzando. Cosa que en este país no existe. Uh-huh. Estamos hablando de las organizaciones campesinas, si no es la más grande del mundo, pegan el palo, ¿no? Quizás haya alguna en la India más grande, suponte, pero... Pues las que yo conozco creo que es la más grande. Debe ser la más grande del mundo. Después de la India no puedo hablar porque todavía no he tenido la suerte de recorrerlo. ¿Te gustaría? ¿Quién sabe? Sí, si en esta vida nos vamos a llevar lo que vivimos, lo más. Ahí, entonces valdrá la pena ir hasta aquellos pagos. Contanos, Domingo, ¿qué pudiste sacar ahí de conocer una experiencia tan grosa de organización social como es el Movimiento Sin Tierra en Brasil? Pues tiene una historia de 30 años. Irma es una de las fundadoras o creadoras, una de las tantas luchadoras que iniciaron ese camino cuando hicieron la reforma agraria en Brasil. Nada, ella nos enseñó tantas cosas, nos recibió con una charla y una orientación que tuvo como 3 horas, que nos contó la historia de Brasil desde su principio hasta ahora, hasta la actualidad, el problema que tienen con la deforestación en el Amazonas, la cantidad de indios o familias indígenas que fueron torturados y matados por la agroindustria o por los estados que los fueron oprimiendo y corriendo de su tierra. Me traje una experiencia muy linda, donde aprendí mucho sobre el trabajo social, comunitario. Cuando tenés la oportunidad de recorrer tierras o experiencias como esta en Brasil, o territorios como el de Colombia, donde la criminalización y el avasallamiento de los campesinos es brutal, incluso con muertos o torturados o desplazados como mínimo... Cuando volvés acá, ¿te da la sensación de que vivís en un paraíso? Vaya pregunta. Digo, cuando uno está acá, ve... Quizás no es consciente de las bondades de su territorio y se queda solo con la problemática, el quilombo, lo que no le gusta de tu lugar. Pero cuando salís y ves otros lugares y ves el nivel de avasallamiento que hay sobre compañeros que hacen lo mismo que vos, pero en otro lado... Quizás volvés acá y decís, puta, acá no estamos tan mal del todo, ¿no? Pues lo que yo vi de diferente en el tema de la organización en Brasil, en el tema de la comercialización, tienen sus objetivos, sus horizontes bien firmes, y por más que lleguen a ese horizonte, ellos siempre siguen poniendo horizontes. Quizás lo que estoy tratando de poner en nuestra producción, conjunto con mi familia, no decido yo solo. Y poniendo nuevos horizontes a nuestra producción y nuestra forma de crecimiento. Después, en Colombia, algo que me sorprendió cuando estábamos llegando a Bogotá, pero una federación de cosas de vendedores ambulantes, que hasta eso están organizados como vendedores ambulantes, tienen una federación de productores, ya sean de pan o de galletita o lo que sea, se suben a los colectivos con su saco, con su uniforme, que dice Federación de Vendedores Ambulantes de Bogotá o de Colombia, no me acuerdo bien cómo decía, y te ofrecen su producto. En el mismo departamento del Cauca, la Federación del Cauca, también con una federación de campesinos, que están trabajando muy lindo. Veo esa cosa muy organizada, cosa que acá vemos en juntar los 10 productores y tratar de hacer una reunión y tirar para el mismo lado. Somos muy individualistas, somos muy, sí, muy individualistas y muy egoístas, porque nosotros dejamos de ir a una feria en Villa Dolores, que tanto nosotros practicamos, yo y mi vieja fuimos a un montón de reuniones para crear la feria y hacer el reglamento de la feria de Villa Dolores, y dejé de ir a esa feria porque no me puse de acuerdo con los compañeros productores, que ellos iban a la feria a regalar su mercadería, no poner el valor que le tienen que poner. Entonces uno se cansa de hablar, se cansa de decirle, y entonces, para no pelearte, decidí, bueno, listo, no vamos más y busquemos otro mercado. Y entonces así apareció la feria de Mina Clavero. ¿Cómo es hacia adentro de tu familia la cuestión esta de las experiencias de organización que vos recibís en tus viajes? ¿Cómo se discute en el interior de la familia la manera de organizarse, la manera, esta cuestión social que de la que hablabas recién, que no solo sea producir alimentos, sino concientizar además y contagiar un poco? Pues con mi vieja, mi viejo, se habla mucho, ellos me preguntan, yo les cuento lo que vivo, lo que experimento, y después van saliendo cosas así sobre la marcha y lo vamos proyectando juntos. Y después uno está en un movimiento hoy en día militando agroecología, y no sé, ayer cuando terminó la jornada, los chicos del Sur Cebollero, que me quieren llevar 15 días, una semana, con boleto, la estadía paga. Pues a mí no me interesa eso, y si tengo que cobrarle, que le cobrara. Y yo jamás pienso en cobrar nada de lo que yo aprendí. Pero algún recital de heavy se podrían armar, facilitaría las cosas. Por lo menos. No, lamentablemente creo que no escuchan la misma música que yo, así que... Sí, Domingo, a la hora de explicar el porqué de esto que me acabas de relatar, de no poder terminar de ponerte de acuerdo con los compañeros de acá de la zona, a la hora de explicar eso, ¿te animaste a encontrar un porqué? Pues creo que el porqué es una de las preguntas más difíciles de responder en la vida. Es una pregunta muy amplia. Creo que hemos intentado inculcar la agroecología. Hay productores al que le he llevado bioinsumos para que lo prueben. El último que le llevé tierra de atomea y un biofertilizante. Y después que aplicó la tierra de atomea, me llamó por teléfono y me dijo de todo, menos bonito. Porque dice que le había dejado las hojas de la planta y el caldo de ceniza. Las hojas manchadas. Entonces lo que yo le dije por teléfono, que eso que él tiró ahí, que no era veneno, que tranquilamente podía cortar su planta al otro día, lavarla, ingerirla como si no tuviera nada. Se ve que no le gustó lo que le dije, porque hoy en día si lo cruzo en la calle no me saluda, no me da bola. Entonces, bueno, tampoco me voy a poner mal porque no me salude, pero bueno. ¿Y por qué será, che, que reina el individualismo acá? Porque creo que hemos perdido la cultura como sociedad. ¿Por qué será, che? Porque con los medios de comunicación venden mierda, venden mentira, y la gente últimamente compra lo que los medios le venden, nada más. Esa es una gran parte de la explicación, ¿no? Creo que sí. Pero sabés que no debe ser suficiente esa explicación, porque el mismo sistema hegemónico de comunicación en Brasil debe ser más brutal que acá, y sin embargo te has encontrado con experiencias organizativas que... Sí, bueno, pero dentro del MST hay escuelas, hay una escuela de 3, 4 años, y desde el principio le enseñan a hablar en castellano. Acá en la educación argentina el primer idioma que te enseñan en un secundario es el inglés. Cuando tenemos lenguas originarias que se podrían reactivar, tenemos una lengua que tenemos un país vecino que es dentro del Mercosur, que es el portugués. Y ahí creo que no extiendo mucho las cláusulas del Mercosur, pero creo que hay una cláusula dentro del Mercosur que se tiene que, una de las principales lenguas que se tiene que habilitar son las lenguas originarias y las lenguas de tu país vecino, cosa que no lo hacemos. Y ahora probablemente menos. El Mercosur ya desguazado. Sí, Mingo. Todo esto que vos venís contando me reflota. Estamos entrando en un clima electoral. El año que viene hay elecciones y se empieza a armar el tejido, el mapa el electoral. Una de las posiciones, tal vez a la que adhiere un referente del MTA a nivel nacional, que es Juan Grabois, es la de conciliar, la de unirse desde los sectores populares para derrocar a este gobierno que tenemos hoy. ¿Hasta dónde se puede conciliar? ¿Hasta dónde vos crees que podemos conciliar? ¿Hasta dónde podemos comernos un sapo? No te entendí, lo del sapo. ¿Hasta dónde podemos transar con alguno que por ahí no lo veíamos de la vera de enfrente y de repente ahora vemos que, bueno, es dentro de lo malo lo menos peor? Pues creo que en los 90 tuvo Menem, lo cual hizo mucho daño a la zona productiva. Pero más daño que este hijo de puta que tenemos como presidente no creo que haya en la historia. Y con Grabois lo conozco, tuve la suerte de charlar en un plenario nacional del MTE, en el rama general. Fuimos conversando como cualquiera en la calle, sin saber quién era. Y nada, es la única vez que hablamos 10 minutos, que duró ese camino, más o menos, hasta que llegamos adentro y después él cerró un plenario y me di cuenta quién era. Sin saber quién era y hablábamos de todo. Pero se corre el rumor que se va a presentar, pero no sé. No hay nada firme todavía. Y más allá de eso, desde lo que se propone, ¿vos crees que con algunos sectores se puede construir, digamos? No sé, para graficarlo, antes de la muerte de la Sota... era una figura que se pensaba dentro de esta conciliación. Nunca compartí la política del gobierno de la Sota. Ni de cuando arrancó ni de ahora que están en día. Yo no veo que haya hecho nada por el Valle de Tras la Sierra todavía. Ni de la Sota, ni Schiaretti, ni González, ni ninguno de todos los que tenemos arriba. Un gobierno que fue Mestre hizo un asfaltado del camino de la costa y lo trataron de loco, porque eran 10 locos los que vivían en ese camino. Por lo menos dejarlo. Estos no han hecho nada. No comparto ninguno de las políticas del sotismo. Domingo, ¿cómo conocieron el movimiento de trabajadores excluidos? Pues porque Carlitos Maggi me conoció en esa reunión. Que él comentó, que contó ahí en el aire. Nada, un día me llama y me dice, tenemos para invitarte un viaje a Corrientes. Ajá, interesante, le dije. Cuando llegó la fecha me dice, ¿vas a ir? No, te lo mando a mi viejo y a mi vieja. Entonces, así empezó. Ellos contaron aquí ese viaje. Sí, ajá. Así empezó la vinculación con el MTE. Irónicamente, cuando fueron a Corrientes, mucha gente, mayormente de las zonas productivas de La Plata, sabían quién eran y qué es lo que hacíamos. ¿Por qué? Ah, no sé. Nunca pregunté, pero había varios que ya sabían quiénes somos.

Bueno, mira, te quiero decir en muy poquita palabra que te amo muchísimo, que sos muy importante para mí. A veces por ahí no lo demuestro, pero vos sabés que siempre que necesites, yo estoy ahí para ayudarte, para acompañarte. Siempre podés contar conmigo. Bueno, a veces nos peleamos, sobre todo cuando te pones a ver esas películas horribles que ves y me haces escuchar esa música horrible que vos escuchás cada vez que nos vamos a Mina Clara los domingos a la mañana. Pero bueno, yo tolero todo eso. Y a veces me pongo de mal humor, pero eso no quiere decir que no te ame y que no seas importante para mí. A veces no te lo demuestro, pero quiero que sepas que te amo y que siempre, siempre podés contar conmigo, como también yo sé que siempre puedo contar con vos. Te amo, cuídate. Escuchábamos a Susana, le mandamos un abrazo enorme acá de todo el equipo de la radio. Basta, Domingo, de castigarla con heavy metal domingo a la mañana, dejate joder. Por favor, desde Las Tapias también a Clavero con la música al taco. Domingo a la mañana, aparte. ¡Oh! ¡No, dejate joder! Pero se ve que te banca. A muerte. A muerte, ahí lo dijo. Igual que yo. Muy bien. Y un mensaje que llega al 1557-0127, dice: ¡qué programa! Gracias por acercarnos a gente como Mingo. Me encantaría escucharlo más. Gracias, Susi Escribano de Dolores, de Villa Dolores, escribe. Genial, un abrazo. Tenía otro por acá. Muy bueno domingo ahí, che. Habla Seba de Traslavinos, uno de nuestros auspiciantes, ahí escuchando firme el programa. También saludo para Mingo. Un abrazo muy grande para ellos también. Contanos, Domingo, ¿cómo es la experiencia esta de ir los domingos a la feria ahí en Mina Clavero? Pues bien, muy linda. Cosa que me dejó sin salir los domingos. El sábado a la noche se cortó la joda. Se acabó la joda el sábado a la noche. Y si salgo, estoy totalmente trasnochado, entonces. Hay que estar. Por eso pongo heavy metal en la mañana temprano, para activar. ¿Y cómo les está yendo con el reparto domiciliario que han encarado también en auto? Pues vamos a llegar en abril del año que viene, para el tercer año de esta aventura. Que arrancó cuando mi vieja y nos agarró un fin de semana largo de mucha lluvia, con mucha mercadería cortada en el campo. Entonces había que salir a colocarla. Había que venderla de alguna manera. Entonces mucha se vendió a verdulería y cosas, y mucha quedó todavía. Entonces armamos un bolsón, lo ofrecimos por algunos clientes de mina. Y fueron 7 o 9 bolsones, no me acuerdo bien, pero fuimos al campo, los armamos y mi vieja y mi viejo en el colectivo se los llevaron a Mina Clavero. ¿En el colectivo? Sí, en el Sarmiento. ¿Con todos los bolsones ahí, permiso? No, mi vieja subió por adelante, mi viejo por atrás y le tiramos todos los bolsones por la puerta de atrás al colectivo. ¿Chocho el chofer? No dijo nada. Son repiolas. Está muy bien. Y así empezamos. Con 5, después mi tío me vino un fin de semana, cayó y también lo usamos para que lleváramos y así empezamos. Pero tuvimos más de un mes con más o menos 20, 30 bolsones. Y un día dijimos, le consulté a mi viejo si se podía, porque me preguntaba un cliente si podía cambiar la chicoria por más lechuga. Entonces, como siempre dije, nunca decido yo solo. Le pregunté a mi viejo y a mi hermano. Los dos estuvieron de acuerdo y así empezó el tour de los bolsones personalizados a cada familia. ¿Y no es un quilombo personalizar todos los bolsones? Al principio sí, pero después uno ya le va agarrando la mano. Claro, claro. Cuando estuvieron acá tus padres, contaron un incidente que tuvieron con la policía caminera y el desafío de trasladar la mercadería a la hora de que la poli caminera te exige remito y certifico. No, con la caminera no fue, el problema fue con la policía común. Ah. Me detuvieron por el artículo 214, supuestamente, no sé qué historia era con el artículo. Sí. Porque le faltaba la fecha al remito. Lo cual, en ese tiempo yo contrataba un flete, porque laburamos todo el día y salí a hacer el reparto a la tarde-noche con el cansancio de toda la semana. Entonces decidíamos, preferíamos darle el trabajo a otra persona. Y no manejar. Y no manejar. Nada. Entonces al chofer se le sube, al dueño de la camioneta se le suben dos policías adelante, adentro de la camioneta. Y a mí me cargaron en el asiento de atrás del patrullero y me llevaron detenido. Así de simple. Reatrevido. Pues sí. Encima yo le avisé al grupo que me habían detenido y no sé qué historia. Entonces me acuerdo que llegaban los audios de los clientes y lo menos que decían era bonito. Yo los escuchaba todos en voz alta ahí dentro de la camioneta mientras me llevaban a la comisaría. Y en la comisaría mismo también los escuchaba. Le daban con un caño a alguno. Pero bueno. Aunque sea te llevaron un sándwich a la comisaría, algún cliente, algo, ¿no? No, me dejaron en la puerta de entrada. No, gracias a Dios, me metieron en una celda. Me detuvieron hasta ahí. ¿Y después no volvieron a tener incidente a la hora de comercializar, no? Yo tenía un par de cruces de palabras, lo más, con un par de ellos. El último fue ahora hace un mes atrás, que me dijeron que el remito estaba mal hecho. Entonces le digo, bueno, ya vamos para 3 años. Paso siempre con la misma forma, escrito y todo. Entonces, bueno, decime cómo se hace, porque si en 3 años no me dijeron nada, ¿por qué me lo dicen ahora? Entonces empezó a decirme y no sé qué historia y entonces yo lo miraba como diciendo, ¿qué me estás explicando? Entonces volví a explicarme, porque seguía sin entender lo que me querían decir. Y como a los 15 minutos me dice el chabón, me dice, no, pero está bien hecho ahora. Porque acá arriba dice destino, destinatario, y no es como... Gracias, muy amable, buenos días. Gracias, muy amable, me puedo ir, hasta luego. Nada, y después tenía un par de cruces, porque se ponen a la mañana temprano ahí en la recta de los pozos, ajá, casi finalizando la recta, sí, y te dejan colgado, vos tenés que perder la velocidad, tenés que forzar el embrague, forzar el motor y el pedo. Claro. Nada más. Pero he recibido maltrato, me han tratado de pendejo insolente, de hijo de puta. En el verano me pararon, me dijeron a este hijo de puta revisarle las cosas, revisar si tiene antecedente penal y no sé qué más, bueno, revisar todo lo que quiera, le digo. Y después a los 5 o 6 minutos viene si te quieren hacer los amigos y yo le digo, no te vengas a hacer amigo conmigo, está todo mal con vos. Y así yo se lo digo a la cara. Así me acordaba que no salgamos con el compañero este porque me parece que medio busca pleitos. Ya de pero frente, está todo bien. Yo le dije, va de frente, yo se lo dijo Carlito Maggi. Si estoy laburando, yo no estoy matando a nadie. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero no te saben entender. Ahí no conciliamos. Ahí no conciliamos, no. Domingo, volvamos un poquito para la chacra y la producción. Y yo hace un rato te pregunté cómo era la planificación, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las inclemencias climáticas? Se viene una seca importante, una manga de piedra. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lleva? ¿La angustia? ¿Hay cosas que se pueden resolver? ¿Hay cosas que no? ¿Una manga de piedra, indudablemente? A menos que tengamos antigranizo. Tenemos cuarta hectárea antigranizo. Contá eso. Antigranizo y después están 6.000 plantas bajo tela antigranizo de tomate. Ah, mirá vos. Pero tenemos el pimiento, la lechuga, los repollos, todo al aire libre. Ajá. ¿Y los vientazos, por ejemplo? Ahí está bastante protegido, ¿no? Sí, tenemos una cortina bastante amplia del lado del sur, que es donde protege mucho la tela. Ajá. Pero en caso de sequía, bueno, no sé, se priorizarán los productos. Ustedes riegan todo por surco. Sí. Ajá. ¿Y siempre hay agua disponible a la hora de los turnos de riego? En los últimos 4 años sí hemos tenido. ¿Y vos sabés por...? Hace 5 años atrás solamente regábamos con el agua que largaba el balneario El Guamara de noche. Yo me prendía a las 10, 9 de la noche el arroyo. Armaba muro con bolsa de arena y a cargar agua a la seca y lleva toda la que más se pueda. Y duraba 3 horas el golpe de agua. ¿Y de la toma hasta el campo hay mucha distancia? Y son como 4 kilómetros de canal. ¿Y cuánto tarda en llegar el agua? 2 horas. Y me decís que en 3 horas se cortaba. O sea que... Y bueno, pero el agua que entra en la acequia sigue a su curso. Claro. No es que se me cortó el agua ahí arriba y se me murió el agua para donde llegó. No. Seguro. Y es una acequia grande, complicada, de limpiar, digo. Y en la parte del valle es donde más se pierde agua porque se filtra por la arena. Ajá. Pero después entrando en la parte de las lomas es más fácil porque es más duro y corre más. Ajá. Y es todo tierra, no está impermeabilizada. No, está todo de tierra. Todo de tierra. ¿Y se pensó en algún momento en impermeabilizarla o en entubarla? ¿Tonalizarla? Sí, o de alguna manera de optimizar. Sí, un montón de veces, pero cada vez somos menos los que riegan. Son menos los que trabajan en el campo. Y estamos quedando nosotros y 2 productores más. ¿Y cuántos turnos de riego tienen al mes? Bueno, por ahora tenemos el agua casi permanente nosotros. Porque no usan. Y los demás no usan. No usan. Ajá. Y tengo un chorro permanente que es para, ¿cómo se llama? Para los animales. Eso sí o sí no lo pueden cortar. Claro, claro. Y volviendo a los animales, contabas que tenías un par de padrillos de chancho, de cría. Sí. ¿Y cuántas hembras, cuántas madres? Iba a haber como 7. Ajá. Madres nuevas que van a ver. Y trasladar la producción agroecológica a la cuestión animal con todos los fitosanitarios, eso también es otro mundo y otra experiencia de aprendizaje. Vamos de a poco. Vamos, gracias a Dios, con Matías en el Senasa. Matías Fernández. Sí, con él lo conocemos. Sé que si tengo alguna duda, ir a verlo a él. Sé que él me va a ayudar y me va a solucionar muchas cosas. Uh-huh. Domingo, recién decía... Cada vez somos menos los que regamos. ¿Lo ves así en el valle? Antes mencionabas que de a poco a nivel nacional por lo menos te encontrabas con personas que defendían el modelo agroindustrial con venenos y demás y que de a poco se van cambiando. Acá en Tras la Sierra, ¿cómo es la movida? Yo te voy a dar un ejemplo. Creo que en Tras la Sierra, en el cordón de acá de la costa, teníamos algo de una superficie, creo que de 700 hectáreas de aromáticas. Y te doy ese ejemplo nomás, y creo que hoy en día están quedando, no sé si 100 hectáreas de aromática en todo el valle. Mira vos. En la zona de horticultura, el cinturón verde de Dolores, eran muchísimas la producción de verduras, estamos hablando. Y hoy en día están quedando 10 o 15 productores y alguno que otro por ahí que anda dando vuelta, pero no quedan muchos tampoco. ¿Y ves que se vaya a revertir esa tendencia? Lo dudo. ¿Lo dudás? Uh-huh. Es muy difícil. A pesar de todo lo que hablamos en el primer bloque... No, es muy difícil para un productor que va a arrancar con una forma convencional, porque lo primero que van a buscar es armar con veneno, con químicos. Y ahora estamos hablando que una bolsa de un abono convencional vale entre 1.500 y 1.700 pesos acá en la zona. Mm. 50 kilos lo más, estamos hablando. Pero bueno, es lo que trato de enseñar y de inculcar, que hacer un abono orgánico, un bocage, un biofertilizante, sale 2 pesos. Pero bueno, cuando vos le decías a un productor convencional que tenés que hacer un bocage y que lo tenés que mover por 23 días o 25 días todos los días, cuando vos le nombrás los 25 días de que tenés que partirlo para un lado o para el otro, lo más se le viene el chip de la bolsa de urea y te dice, no, voy y compro una bolsa de urea y la tiro y en 10 minutos me quedo libre. Eso en tiempos de bonanza económico te la creo, que el tipo diga, no estoy 25 días revolviendo el tacho, voy y compro. Te la creo porque tiene guita. En una situación de crisis económica, probablemente, aunque sea por necesidad, no por afinidad ideológica, sino por que no le queda otra, quizás sí se vuelquen hacia la producción agroecológica. Y ahora en crisis lo están haciendo. No, tampoco. Y vos lo planteás a nivel, digamos, producción a escala, o sea, pequeños, medianos productores, pero en la cuestión hogareña, ¿no notás así como una vuelta a meter las manos en la tierra, a buscar el propio sustento a través de cultivar su propio alimento en pequeñas, digamos, unidades domésticas, en pequeñas familias que cosechan sus alimentos en la huerta? ¿Eso no lo ves, el cambio de mentalidad? Lo veo con la gente que vino a vivir de afuera, que arma su propia quinta, su propia huerta, y que son clientes míos. Pues después, hablando de jóvenes trabajando en el campo, de la zona horticultura, no. Y no, yo conozco un productor que cada vez produce menos, pero el hijo estudia en la escuela Mascare de Dolores y si le decís que si por qué no te ayuda tu hijo, porque no, mi hijo no puede pasar por lo que pasé yo, y así estamos. Ajá. Creo que trabajar en el campo no es ninguna deshonra. Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo fue asociado a algo de cosa de pobre, cosa de negro, me voy a buscar un trabajo más calificado. Por eso yo no me considero ni negro, ni más pobre, uh-huh, ni nada. Digo, yo poniéndome siempre, en el pensamiento... Yo siempre le digo a la gente que un abogado, un médico, un asistente social tiene un título, una carrera que es perfecta. Yo no tengo estudio, porque no fue para mí. Pero sí sé que puedo sobrevivir a épocas de crisis, porque estoy capacitado para producir mi propio alimento. Domingo, muchas veces la producción agroecológica en el cerco adentro funciona bien. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en el campo conlindante hay, suponte, una fumigación o al lado tenés la problemática? Ahora, por ejemplo, en las tapias nos estamos enterando de la posible extracción de litio, una extracción de algo muy contaminante que podría traer un conflicto acá en el territorio importante. ¿Estás al tanto de eso? ¿Cómo la ves? ¿Te preocupa? Sí, me enteré el otro día. Y hoy fue el encargado de la mina donde hicimos el intercambio de los minerales molidos que tenemos para hacer el bocashi. Y se le preguntó y no contestó. ¿No contestó? No me contestó nada. No me contestó a mí, no le contestó a mi viejo. Entonces, no sé, si hay quilombo y hay que manifestarse, vamos a hacer quilombo. Porque la mina de Las Tapias estuvo toda la vida abierta, tiene más de 100 años, creo, de historia. Pero una cosa es extraer berilo, cuarzo, felepato, mica o algún otro derivado, que estar extrayendo oro o litio, como te están hablando. Con sustancias tóxicas para su procesamiento. Antes a la mina de Las Tapias podía ir las veces que quería, podía sacar fotos, podía recorrer los túneles, que siguen estando los túneles. Y yo el otro día le pregunté al pibe este y le dije si podía ir, me dijo que tenía que pedir una autorización a Gendarmería. Te estoy hablando casi como 2 meses atrás. ¿Y Gendarmería qué jurisdicción tiene sobre una mina? No lo sé, más no le pregunté yo. Claro. Bueno, es un conflicto que hay que seguir de cerca porque está ahí latente, no solo para tu finca, sino para todo. El tema es el siguiente, no es para mí, porque yo la mina la conozco de memoria, los túneles los conozco de memoria. Pero tenía un amigo que quería ir y no conoce. Pero bueno, no me dijo eso, que teníamos que pedir una autorización a Gendarmería. De ahí más, yo no más pregunté ni intervine más en el tema. Sí sabía que había una empresa que estaban sacando lingotes y perforaciones para hacer muestreos, pero lo que me dijeron que era, por lo que me dijo un bombero, un amigo que trabaja en los bomberos de Villa Dolores y llevaba el agua con la autobomba, es que era un estudio para saber qué cantidad de cada material de minerales teníamos. Uh-huh. Nada más. Pero se ve que esos estudios eran para otra cosa, no para saber qué cantidad de cuarzo, berilo, feldepato o mica tenemos en nuestra mina. Claro, claro. Desde hace décadas que se sabe que hay una alta concentración ahí de litio y con la cotización internacional de ese mineral hoy, todo indicaría que es posible que lo quisieran venir a buscar. Todo depende de a ver qué pasa con la licencia social, si se le otorga o no. ¿Te preocupa, Domingo, para la producción tuya? Hay un PDF de 19 hojas que anda dando vueltas. Yo no lo he leído todo, leí 2 hojas lo más. No he tenido tiempo de leer todo, así que no sé qué dice. Ajá. Y como preocupa, sí, me preocupa. Porque nosotros levantamos el agua, lo levantamos más arriba del riego. Pero sí preocupa porque va a dañar todo nuestras napas. Uh-huh. Y hay provincias y límites provinciales que están perjudicados también, no tan solo provincia de Córdoba. Claro, claro. Domingo, ¿qué sueños te gustaría todavía por cumplir en tu vida, que sos muy joven? Sueño. Uh-huh. Nada. Soñar con que Argentina sea un país sin químico. Que volvamos a recuperar nuestro saber y nuestra cultura y nuestra ideología. Que la mesa de los argentinos sea totalmente sin veneno, sin conservante. Pero bueno, a lo mejor lo veré, a lo mejor no sé. Eso te iba a preguntar, en tiempos tan duros como lo que nos toca vivir, a veces si no tenés lugares de encuentro con otros, te gana la desesperanza o la desazón o la avalancha de malas noticias, a veces te dejan medio choqueado. Solamente cuando salís a encontrarte con otro, con otra, te das cuenta, bueno, che, no todo está perdido, hay esperanza. ¿Vos cómo fluctúas entre esa esperanza y esa desesperanza? Pues a mí en México me dijo un loco lindo, y era un vagabundo que dormía en la calle. Me dijo, de nada sirve en la vida crecer al paso de una liebre, a la velocidad de una liebre, que cuando vas recorriendo ese camino te la pasas trompezando y cayendo y golpeándote. La mejor forma de crecer y orientarse o buscar una lucha y ganar una lucha es al paso de una tortuga y al paso de un caracol. Lento y firme en cada paso. Creo que la lucha con los agrotóxicos es una lucha lenta y firme como el caracol y la tortuga. Uh-huh. Por eso te dije recién, no sé si lo iré a ver yo, pero posiblemente mi sobrino o mis hijos, los nietos míos, si llego a tener nietos, lo verán, no sé. Brindamos por eso, porque así sea. Llegan los últimos mensajes al 1557-01-27. Primero uno que me quedó pendiente, me distrajo el Facu Sarri y me quedó ahí. Dice, qué buen programa, gracias y alabanzas de Gondwana, maestro paisano grosso, saludos, perdón, paz. Pido ese tema de Gondwana, es bien arriba, ilustra la paisanada, dice León, nuestro amigo León. Un abrazo, León. Por otro lado, hola, qué linda la historia del origen de los bolsones a domicilio y personalizados. Súper interesante la entrevista, nos acerca más a las prácticas agroecológicas. Qué trabajo y dedicación, gracias, saludos Natalia Firma. Y por último, un saludo a Domingo, fue mi compañero en la secundaria. Un tipazo, laburante a full, una gran persona, le mando un fuerte abrazo. El Colo de Olivo, firma el mensaje. ¿Fuiste compañero de secundaria del Colo de Olivo? Sí. Contá, Colo, si, ¿cuántas veces lo viste? Si acá contó que se rateó todo el tiempo. Claro, ¿cómo te acordás de Domingo? Si pocas veces lo habrás visto en clase. Bien, le mandamos un abrazo a él y a todos los que mandaron mensajito. Muchas gracias por estar participando ahí. Domingo, te agradecemos muchísimo la generosidad de haber venido a abrir tu historia de vida y compartirnos todo lo hermoso que nos contaste. Estamos muy agradecidos. La verdad que es una experiencia de vida súper interesante la tuya, una experiencia muy interesante la de tu familia, que acompañamos acá desde el colectivo de Radio El Grito en la medida de lo posible, y celebramos, siempre celebramos. Bueno, gracias a ustedes por dedicarse un tiempo y escucharme. O haberme invitado. Estamos en este camino. Seguiremos soñando con ese sueño, sin químicos y sin veneno en nuestra comida. También le agradecemos a los auspiciantes que hacen posible este programa semana a semana. Hablamos de Panadería Los Hornitos, el pan amasado al calor de lo comunitario aquí en el espacio comunitario de La Ronca. También a la gente de Monte Adentro, el local que el movimiento campesino ha abierto en la ciudad de Villa Dolores. Puedes encontrar sus productos todos los sábados ahí en la feria de Villa de las Rosas. Y también a la gente de Traslavinos, con un nuevo teléfono, ¿me lo dice? Sí, no es nuevo, sino que queda uno solo de los dos que tenía, es el 3544-558168. Allí para todo tipo de comunicación, WhatsApp, mensaje de texto, llamada telefónica, y si no, a través del Facebook o el Instagram se van enterando de las novedades de Traslavinos. Promociones, ofertas, mandame una caja de vino, tata. Domingo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a toda tu familia. Esperamos seguir caminando juntos este camino. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vos que estuviste ahí compartiendo este programa. Se vuelve a retransmitir el domingo a las 21 horas por aquí. Y también este programa quizás lo estás escuchando un sábado a la tarde por FM Sierras. Sí, así es. Damos gracias también al resto del equipo, nuestras compañeras Verónica Gelman y la Fuji, que hacen un laburazo ahí en la producción y hacen que esto sea posible y fácil aquí en los estudios. Gracias a todas, a todos. Nos estamos encontrando el martes que viene. Uh-huh. Si por esas cosas de la vida vos estás escuchando este programa un sábado a la tarde, no mandes mensaje a ese número que te repetimos a cada rato porque es grabado. Me lo hubiese dicho antes. Sí, sabe que me estoy dando cuenta en este momento. A partir de ahora voy a modificarlo.